mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales, un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, ¿cómo te va? Hola Luis, buenas tardes. Qué raro que es decir buenas tardes. Sí, ¿no? Y no decir buenas noches. Llegamos hoy al estudio y es de día, hay sol. Un día hermoso. Los chicos estaban saliendo de la escuela. Qué lindo, buen horario. Bueno, me parece bárbaro. Esperemos que este horario también les guste a quienes nos pueden escuchar, que también le guste a Fernando, el operador, que nos asiste siempre, y a Martín, el operador de la M690, que también nos ayuda. Tomando el té de las 5. El mate, un matecito. ¿El mate? Con unas medialunas. ¿Te parece? ¿De grasa o de manteca para vos? De grasa. Y bien. Sí, pero a las 5 por ahí nos está escuchando la reina Isabel allá en Inglaterra tomando el... Pero no debe ser la misma hora que acá. El 5 o'clock tea. Claro. Bueno, que se tome el 5 o'clock tea y que trague un poquito de saliva escuchándonos a nosotros. Eso, ¿no? Eso. ¿Y qué vamos a tener hoy, Cris? Hoy vamos a tener, por un lado, a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz hablando de una enfermedad en el oído, bastante común, que no es tan conocida, que se llama otoesclerosis. Ajá. Y creo que también respecto a ese va a ser Darío, nuestro compañero Darío Rockman, el doctor, un comentario en cuanto a la película La Amada Inmortal, que tiene que ver con Beethoven, que creo que era sordo también, ¿no? Y tuvo algunos problemas de audición que nunca se supo muy bien cuál sería ese origen, pero no es casualidad que hoy vamos a hablar de otoesclerosis. Y también vamos a tener en políticas públicas algo que es medio, quizá no muy conocido, y el doctor Jorge Ríos, que es médico cirujano del área de cirugía cardiovascular del Hospital de Clínicas, acá en el Hospital General San Martín de la UBA, que nos va a hablar de una nueva ciencia que se llama economía y salud. Ajá. Y por otro lado, vamos a hablar con el doctor Salvador Marando sobre la hipertensión arterial, o sea, la presión alta. ¿Vos tenés presión alta, Luis? No. Bien, yo hoy soy, es el día... mi presión es acorde a mi estatura. Bien, hoy es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, por eso hemos convocado al doctor Salvador Marando y él, si logramos comunicarnos, que esperemos que sí, nos va a charlar un poquito de este tema. Qué bueno. Bueno, entonces podemos ir empezando el programa que se llama Oíd Mortales. Oíd Mortales. Mortales. Bien. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Economía y salud. Este es el tema de hoy en políticas públicas. ¿Pero qué es eso? Para que nos cuente, tenemos en comunicación telefónica al doctor Jorge Ríos, médico cirujano del área de cirugía cardiovascular del Hospital de Clínica General San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Él es máster en Economía de la Salud de la Universidad de Barcelona en España, y actualmente es profesor de la Cátedra de Administración de la Salud de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una materia que se dicta en 2 cuatrimestres y es parte de la currícula de los alumnos de Economía. Vale decir que sus alumnos son futuros economistas. ¿Qué tal, doctor Ríos? ¿Cómo está usted? Encantado, Luis. Gusto en saludarlo. Bueno, doctor, esto de economía y salud, ¿cómo se complementan? ¿Usted podría un poquito explicarnos, dado que usted es médico, pero es profesor en una facultad que es de economía? Exactamente. Mire, esta ciencia nueva que es la economía de la salud nació en Estados Unidos en el año 1970 y algo. Es decir, que es muy nueva. A partir de ese momento avanzó y en este momento es necesario tener conocimientos de economía, de costos, de calidad en las instituciones de salud, en los sistemas de salud, porque es de una vital importancia para lograr lo mejor. Sí, yo tengo una formación de médico y hice una maestría en economía de la salud para adquirir conocimientos de costos y de cómo se manejan administrativamente los hospitales. Eso determinó que cuando yo volví empezar a trabajar en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Escuela de Salud Pública de acá. Mire, en este momento, anteriormente había una dirección administrativa y por otro lado una dirección médica. Eso sigue existiendo, pero lo ideal es que los dos estén juntos. Ajá. Y eso lo han logrado los españoles con un profesional que tiene el título de director gerente y que, tomando las dos partes, administrativa y médica, dirige los hospitales de España. Sí, y esto serviría realmente para maximizar los recursos económicos que estén destinados realmente a las necesidades concretas, más en la salud pública. Exactamente, ese es exactamente lo que es maximizar el beneficio. ¿Por qué? ¿Y por qué nació esta ciencia en el año 70 en Estados Unidos? Porque los costos en el sistema de salud se estaban disparando, habían aumentado y siguieron aumentando. Porque usted sabe que han aparecido desde esa época hasta ahora nuevas tecnologías. Apareció la resonancia, la tomografía computada, la resonancia magnética y después varias otras de este tipo de tecnologías, medicamentos nuevos y por otra parte toda una serie de elementos que hacen más complejo la actividad hospitalaria y actividad de los sanatorios. Entonces, lo que se trata de lograr es evidentemente que se utilice en bien del paciente lo mejor, pero sin tener despilfarros. Ajá. Yo creo que en este momento Argentina tiene un sistema de salud que puede ser muy mejorable, pero que tiene ciertas características, como el acceso universal que hay de todos los ciudadanos a los hospitales públicos que hay en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia y en todas las provincias argentinas. Lo que pasa es que había que optimizarlo, porque evidentemente por ahí hay listas de espera, hay lugares en los cuales por ahí falta una cosa y en otros lugares la tienen. Entonces, evidentemente, lo ideal es hacer una planificación estratégica, de manera que de esa manera tengamos de todo en los lugares y donde no tengamos puedas recurrirse a otro. En general, los planes se hacen por un término de 4 o 5 años. Eso hace que se marquen las estrategias, que se va a realizar, qué elementos, qué cosas de calidad se van a hacer, y después se evalúan los resultados, porque yo puedo proponerme hacer algo y después tengo que a través del tiempo ver si lo pude hacer o no lo pude hacer y por qué no lo pude hacer. Evidentemente, ese plan es quinquenal o de 4 años. Eso hace que se renueve el plan a los 5 años posteriormente, pero hay una característica fundamental y viene con todos estos cambios que existen en el mundo actual. Los cambios son muy seguidos. Los cambios, por ejemplo, de la parte informática, ustedes ven que pasa de los celulares de uno a otro y también pasa en salud. Entonces, este plan tiene que ser lo suficientemente elástico para que pueda ser modificado en su transcurso, no algo estable y rígido. Doctor Ríos, le agradecemos la comunicación. El tema es muy importante. Lo vamos a volver a llamar porque creo que hay temas que en la salud pública, en los hospitales públicos, tanto nacionales como municipales, hay para hablar mucho de este tema. Le agradecemos la comunicación y nos volvemos a encontrar con usted en cualquier otro momento. Muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes, encantado de saludarles, y aparte de eso espero que estas palabras que traté de darle las más sintéticas y alineadas caigan para que la gente pueda, y sobre todo los directivos hospitalarios y todas esas cosas, puedan tenerlos en cuenta y continuar adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Oíd Mortales. Escuchábamos Only Hope, y quien cantaba era la licenciada en fonobiología Agustina Pavoni, que ya la habíamos escuchado en algún otro tema, y en ella saludar a todos los fonobiólogos, que fue nuestro día el sábado y que compartimos una fiesta muy divertida con Marcela Massa, Marcela Aramburu, Luis Otero, Luis Asichero y muchos otros más. Medical Device, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann, tiene su sede en Paraguay 2302 Sexto 3. Comunicarse al 2066-1908. Oír. Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y si quieren comunicarse, ¿por dónde lo pueden hacer, Cristina? Pueden hacerlo por oidmortales2011@yahoo.com.ar, también a través del Facebook de Oíd Mortales 2011 o del Twitter Oíd Mortales 2011 o a través del Facebook de La Retaguardia. Y habíamos dicho al inicio del programa que íbamos a hablar con el doctor Darío Reutemann sobre una película que tiene que ver con el músico Beethoven y que se llama La Amada Inmortal. Y bueno, aquí vamos a escuchar a Darío a ver qué nos cuenta respecto a esa película y qué tiene que ver con el tema de otorrinolaringología y problemas acústicos. Hola a todos, hola Luis, hola Cristina, hola Fernando. Vamos a seguir hoy con el ciclo de cine y medicina, y esta vez tomé nuevamente la historia de algún personaje que tuvo acúfenos en la vida, y fue nada menos que Ludwig van Beethoven. Este músico tan importante nació en Bonn, que era Alemania en aquella época, era el Sacro Imperio Romano Germánico, en diciembre de 1770, y murió unos años después, en 1827, ya en el Imperio Austríaco, en Viena. Y la película que se hizo sobre él se hicieron muchas, varias películas, pero una muy interesante es La Amada Inmortal, o Amada Inmortal en la Argentina, o Amor Inmortal en España, o Mi Amada Inmortal en México, una película que se hizo en el año 1994, que dura 120 minutos, y fue hecha en Estados Unidos y en Inglaterra. La dirección de la película fue de Bernard Rose, y trabajaron varios actores. El que hacía de Beethoven era Gary Oldman. El que hace de su mejor alumno, que es Schindler, es Jeroen Grabe. Y también trabajó como una de las mujeres que Beethoven quiso, Isabella Rossellini, y otra actriz que se llamaba Johanna Terstige. Esta es una película que toma un momento muy especial y un hecho real de la vida de Beethoven, que es el año 1827, cuando Beethoven muere. Se encuentran entre sus papeles tres cartas de amor que habían sido escritas en el mismo día, una a la mañana, una a la tarde y una a la noche, a una mujer, le escribía Beethoven, que no decía cuál era su nombre, y a la que el músico decía que era su amada inmortal. Y las palabras con que comenzaba la carta de la mañana eran: mi ángel, mi todo, mi yo, todo escrito a lápiz. Y las cartas nunca fueron enviadas porque Beethoven las dejó en un hotel en Suiza, y la encargada del hotel nunca llegó a mandarlas. Entonces la película empieza allí, viendo cómo, muerto Beethoven, su mejor alumno o su discípulo, Schindler, decide buscar a la amada de Beethoven, porque en las cartas decía en algún momento que él le dejaba todos sus bienes a esta mujer que era una desconocida. El hotel donde estaban las cartas era el Hotel Carlsbad, y Beethoven se había ido ahí a pasar unos días. La historia es muy interesante, está muy bien armada desde el punto de vista cinematográfico, los lugares son reales, o muy, muy parecidos a los reales, la música es enteramente de Beethoven, y ahí muestran casi todas sus creaciones, las sinfonías, y una ópera que también escribió Beethoven, y también se busca o se indaga en los amores de Beethoven, que fueron muy duros, porque Beethoven finalmente, a lo largo de su vida y debido a su sordera, que empezó de muy joven y se intensificó 10 años de su vida, tuvo muchos amores, se enamoró de varias personas, pero las mujeres lo admiraban por su música y no llegaron a quererlo, no llegaron a convivir con él demasiado tiempo. Entonces se piensa, y lo muestra la película, que Beethoven estaba enamorado de tres primas, de las cuales se enamora sucesivamente, tres mujeres italianas. Una se llama Giulietta Giucardini, y después dos primas más de esta misma chica, con las que Beethoven algún asunto tuvo, pero que en el devenir de la película se demuestra que ninguna de ellas era la amada inmortal. La película toma una suposición que es la siguiente: se supone que uno de los hermanos de Beethoven, que era menor que él, que se llamaba Caspar Karl van Beethoven, y que había tenido un hijo, tenía una mujer con la que evidentemente tuvo este chico, sobrino de Beethoven, al que Beethoven quiso mucho a este chico y lo protegió y lo cuidó. Se supone en la película, sin que nada haya demostrable históricamente, que Beethoven estaba enamorado de su cuñada. La cuñada de Beethoven política, la esposa de su hermano, era Joanna Rice. Y finalmente, entonces, en la película, pero no en la realidad, el que busca, el indagador, el Schindler, el músico que era discípulo de Beethoven, encuentra a Joanna Rice, le muestra las cartas, y Joanna Rice en la película dice que sí, que ella ha tenido un tema con Beethoven, ha tenido un amor con Beethoven, y en realidad el hijo no es de Caspar, sino que es de Ludwig. Y la película termina yendo con la información a Ana de los deseos de Ludwig, de que ella se hiciera cargo de su herencia, y juntos van a visitar la tumba del maestro, que ya estaba enterrado hacía unos años después. Esta película toma muchas facetas de Ludwig, sus problemas con los amores, el devenir de la sordera, y en esto toma y describe en una parte una carta real que le escribe en 1798 a su amigo Armenda, que era un músico también, una carta en la que refiere sus síntomas de sordera diciendo: mi audición en los últimos 2 años es cada día más pobre. Tengo zumbidos en los oídos que se me hacen permanente, y ya en el teatro tengo que colocarme muy cerca de la orquesta para entender al autor. Si estoy alejado, no oigo los tonos altos de los instrumentos, y a veces no puedo entender los tonos graves ni las palabras. Mis oídos son una pared a través de la cual no puedo entablar ninguna conversación con los hombres. Este tema de la sordera de Beethoven ha sido vista por muchos investigadores y tiene varias facetas. Beethoven convivió durante años con su mamá, que era una mujer que murió de tuberculosis. Beethoven es muy probable que se haya contagiado sífilis y haya tomado a lo largo de su vida varias drogas ototóxicas, pero el devenir de la enfermedad lento, el que él se apoyara para oír en los labios una vara de madera y la apoyara en la tapa del piano, hace pensar a varios investigadores que en realidad lo que tuvo fue una autoesclerosis. Y fue una autoesclerosis que en principio fue a forma conductiva, de la autoesclerosis clásica, y luego progresivamente se hizo perceptiva, tal vez agravada por la sífilis, tal vez agravada por las drogas ototóxicas que lesionaron el órgano de Corti y lo llevaron a una sordera total en los últimos años de su vida, que fueron los años en los que hizo las mejores obras de toda su trayectoria maravillosa. Y la película toma todo esto, habla de la sordera, habla de los amores, habla del padre que lo castigaba y que al mismo tiempo lo entrenó en música, haciéndole tocar el cimbal. Y y es una excelente película como para ver el desarrollo de un genio a pesar de una enfermedad. Un genio que, como muchos otros, tuvo acúfenos y además hipoacusia, que es parte de lo que nosotros venimos desarrollando en este ciclo. Muchas gracias. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales y, como teníamos anunciado, tenemos, Cristina, una entrevista, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar ahora con el doctor Salvador Marando. Él es el jefe de división de la Unidad Clínica Médica del Hospital Piroano. Y hablamos con él con motivo de que hoy se celebra el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, ¿sí? ¿Nos escucha, doctor Marando? Sí, Cristina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por... Muchas gracias por llamar, ¿no? No, gracias a vos que nos atendés y que nos vas a poder a contar un poquito de qué es esto de la hipertensión arterial, de la presión alta. Mira, Cristina, yo creo que el Día Mundial de la Hipertensión de alguna forma nos convoca a todos, ¿no? A todos los profesionales del equipo de salud, a los medios y a toda la comunidad en general, de alguna forma para tomar conciencia de lo que significa la hipertensión arterial, que realmente es una enfermedad silente, uh-huh. Y fundamentalmente a controlarla, a cuidarla, a tener una vida más sana, a elegir alimentos saludables y llevar una vida activa para mantener la presión. Hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy muy significativo, no solo para el corazón, los riñones, sino por el riesgo de accidente cerebrovascular. Así que es un buen momento este Día de la Hipertensión para que tengamos un mayor control, ¿no? Uh-huh. O sea que para que hoy, por ejemplo, comamos con un poquito menos de sal, quizás, ¿no? ¿Podría ser? Sí, no solamente todo lo que sea una vida más saludable, con menos sal, con control de peso, uh-huh. hacer algo de actividad física, realizar una vida saludable, todo eso ayuda muchísimo al control de la tensión arterial, ¿no? Uh-huh. La hipertensión, como decías, es una enfermedad silente, no da muchos síntomas, entonces es muy importante el control de la presión arterial. Uh-huh. Y bueno, si son valores elevados, que en estos momentos se considera elevado por arriba de, en algunos lugares 14.9 y en otros lugares 13.8, ya se considera uh-huh. presión elevada. Uh-huh. Entonces esos controles de presión son muy importantes para evitar esas complicaciones posteriores a hipertensión. Día a día va minando en el aparato cardiovascular. Claro. Y una persona que, por ejemplo, no tiene hipertensión, o supone que no la tiene, o se ha ido tomando la presión y no la tiene, ¿cada cuánto debería controlarse? ¿Cuál sería lo recomendable, no? Mira, Cristina, es importante el paciente que tiene antecedentes familiares de hipertensión. Ajá. O que tiene sobrepeso, o que tiene vida sedentaria, o que tiene una actividad laboral de mucho estrés, Ese es un paciente que requiere un poco más de control en su presión. Acá te cuento que estamos en la radio y cuando vos ibas nombrando los factores, el operador, acá el quien me sigue también, todos levantaban la mano porque se anotaban en todos los factores de riesgo, y yo también. Bueno, ¿sí? Bueno, justamente, todos estos que se asocian a la hipertensión, el antecedente familiar, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el estrés en el escenario social que uno vive actualmente, son factores que indudablemente contribuyen al desarrollo de la hipertensión. Seguro. Así que un buen control sería que el paciente consulte con su médico de cabecera, uh-huh. Trate esos factores de riesgo, ¿no? Tampoco claro. Hay que obsesionarse en tomarse la presión todos los días, porque eso tampoco sirve. Claro. Pero un control mensual de la presión en pacientes con factores de riesgo sería suficiente. Uh-huh. Bien. Sí, Luis, creo que te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente, ¿qué tal? ¿Puede haber personas que de por sí tengan ya una presión alta permanente y eso les pueda significar que igual tienen un ritmo de vida normal, o también son de riesgo? Sí, hay muchas personas que uno no tiene síntomas y que desarrollan una vida normal, inclusive a veces hasta haciendo deporte, uh-huh. y en algún control uno le encuentra valores de presión elevadas, justamente porque la hipertensión es una enfermedad silente, uh-huh. raramente da síntomas, mareos, cefaleas. Ya cuando da síntomas es porque ya la hipertensión está marcada y está muy declarada, claro. Pero por lo general es una enfermedad silente, así que hay muchas personas que hacen una vida normal y que no se conocen hipertensos. Pero yo vuelvo a hacer hincapié en todos aquellos que tienen antecedentes familiares, uh-huh. o que, bueno, llevan una vida muy sedentaria o con una dieta irregular, con elevada cantidad de sodio, estrés. En esas personas hay que llevar un control más más puntual, ¿no?, de la presión. Y en el caso de las personas que hacen deporte, por ejemplo, ¿no?, ¿pueden hacerla tranquilamente, solamente se tiene que controlar un poquito más, o...? Perdón, no tengo buen retorno. En las personas que tienen una actividad deportiva, ¿no? No digo competitiva, pero que hacen deporte, que van a su gimnasio y demás, ¿tienen que tener un control más estricto en cuanto a la presión? ¿Hola? Nosotros siempre aconsejamos a todo adulto joven que hace deportes tener una evaluación cardiológica que autorice la realización de deporte. Por supuesto que el deporte aeróbico favorece la mejoría de la presión. Uh-huh. Deporte aeróbico significa caminar, hacer gimnasia, natación. Ya la caminata, con que uno camine una hora y media, dos horas por semana, fraccionado, por supuesto, es un beneficio muy grande para el paciente hipertenso. Uh-huh. Pero el paciente que quiere hacer deporte o alguna actividad competitiva, hay estudios para hacer desde el punto de vista cardiológico para autorizar a ese paciente a hacer esa actividad, de mínimo un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, una ergometría, un ecocardiograma, para ver si no necesita, junto con la actividad física, algún tipo de medicación para evitar que durante el ejercicio genere más hipertensión. Claro, claro. Bueno, doctor Salvador Marando, le agradecemos mucho la comunicación y a lo mejor lo podemos llamar para otra ocasión, ¿le parece? Encantado, yo le agradezco a ustedes, a la producción del programa, a vos, Cristina. Bueno. Y a todos los oyentes les envío un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao. Gracias. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto 3. Comunicarse al 2066-1908. MedicalDevices.com.ar. Desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Oír Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y la www.laretaguardia.com.ar, y estamos también saliendo por la radio de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Y quienes quieran mandarnos algún mensajito o comunicarse, lo hacen por dónde, Cristina. oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook o Twitter, oidmortales2011. Sí, y bueno, antes de tener la comunicación con el doctor Marando, habíamos escuchado lo que el otro doctor, nuestro compañero de programa Darío Reutemann, había comentado sobre la película llamada Inmortal, sobre la vida, obra y sordera de Beethoven. Parece que tenía otoesclerosis, qué palabra rara. Que no tiene nada que ver con arteriosclerosis. No, esto es oto. Es otoesclerosis, es una enfermedad del oído. Pero la que puede hablarnos de esta enfermedad entonces es la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que ella es médica otorrinolaringóloga. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Estamos comunicados ahora con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella es otorrinolaringóloga y saben que es parte de nuestro equipo de Oíd Mortales. Y como habíamos charlado, yo les había comentado al principio del programa, uno de los temas sobre los cuales hoy vamos a hablar es el tema de la otoesclerosis. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Cristina, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Por suerte pudiéndonos comunicar con vos. Y bueno, vamos a hablar entonces de esto de qué es la otoesclerosis. Bueno, la realidad es que la otoesclerosis es una enfermedad que no es interesante porque sea una enfermedad, sino porque tiene algunos rasgos muy, muy descriptivos. La realidad es que es una enfermedad propia del oído que ataca más a las mujeres que a los varones, en un porcentaje que se cree que es más de 3-1, que esto tiene que ver o tendría que ver con, de alguna forma, con la influencia de las hormonas femeninas, por eso este rasgo de que la incidencia en el género femenino es más importante, y aparecería en la época de la menarca, es decir, la primera menstruación, y se pudiese exacerbar con los embarazos o con la ingesta de hormonas o anticonceptivos. Ajá, o sea que tiene que ver mucho con lo hormonal, entonces, con lo femenino y hormonal. Sí, más allá de que también hay una incidencia muy alta de la genética, que esto puede verse porque también se ven otoesclerosis en varones. No puedo decir que es privativa de las mujeres, porque hay familias, he tenido varios pacientes varones con otoesclerosis, que pueden ser de uno o de los dos oídos. Y la realidad, ¿qué es lo que sucede en esta enfermedad? Que si nos acordamos del tiempo que estudiamos, los huesecitos del oído, el martillo, el yunque y el estribo, hay una fijación del estribo a la cápsula ótica, es decir, al oído interno. Entonces, esa articulación que tiene que tener una fluidez determinada cuando hay un sonido, esta articulación se anquilosa, se fija, y eso es lo que sucede, se enlentece todo este mecanismo de transmisión del sonido. Entonces, se produce una pérdida de la audición, y esa pérdida de la audición se traduce que el paciente empieza a referir que algunos que son habitualmente los de frecuencia grave le cuesta mucho escuchar. O sea que el paciente o las pacientes, en este caso si son la mayoría mujeres, empiezan a darse cuenta de que pueden tener una autoesclerosis, pero empiezan a preocuparse porque empiezan a escuchar menos. Sí, es notorio, empiezan a escuchar menos, les vuelvo a repetir, puede ser de uno o de los dos oídos, y a su vez se pueden acompañar de otra sintomatología, como pueden ser los acúfenos, uh-huh. o lo que nosotros también llamamos, se dicen los pacientes, zumbidos. Uh-huh. ¿Está? Uh-huh. Y en alguna situación puede haber alguna crisis de vértigo, pero esto no es lo más habitual realmente. Entonces, uh-huh. son mujeres, habitualmente jóvenes, que empiezan a decir que a partir de determinado momento de la vida disminuye la audición y que aparece o no la presencia de un acúfeno. Uh-huh. Y también sería entonces importante que cada uno sepa que tiene su mamá o que tiene su papá, porque si esto tiene una fuerte tendencia o sea, de herencia, si yo ya sé que mi mamá fue operada del oído y le hicieron algún tipo de operación, es muy probable que haya tenido entonces mi mamá una autoesclerosis. Sí, eso nosotros lo hacemos en la anamnesis, es decir, mientras confeccionamos la historia clínica se hacen este tipo de preguntas. Cabe la posibilidad que los pacientes no conozcan sus orígenes, que uh-huh. también puede ser la realidad, uh-huh. O que no conozcan cuál es la patología o el antecedente. Saben que tienen los padres algún problema en el oído porque refieren que no escuchan bien o que tienen hipoacusia, y hay veces, si dicen, fueron operados o usa un audífono, entonces podríamos inferir que son operados de otosclerosis. Uh-huh. La realidad que es una enfermedad que se ve, que puede verse comúnmente, que como estuvimos hablando hasta hace un ratito, la incidencia es más alta en la raza blanca, la uh-huh. incidencia en los afroamericanos o en la raza negra o en los aborígenes, o mejor dicho, son los pueblos originarios de América, tanto del sur como del norte, es bajísima. Bajísima. Uh-huh, uh-huh. Eso es importante porque, bueno, entonces empezamos a contar mujeres preferentemente con disminución de la audición y quizás de origen blanco caucásico. Bien. Como pueden decirle. Y lo que vos decías... importante de todo esto... Sí. Sí. Y lo que vos decías, generalmente de los dos oídos se da, ¿no? Sí, se da de los dos oídos. Muchas de las situaciones en que nos encontramos es que puede empezar con uno y siempre el paciente nota primero que es uno y después claro. se pueden acompañar los dos, pero la referencia principal que hacen en la consulta es que puede empezar de uno de los uh-huh. oídos. Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos métodos diagnósticos que podemos utilizar prontamente para llevar al arribo del diagnóstico de la otosclerosis, valga la redundancia. Uh-huh. Un viejo maestro de la otorrinolaringología argentina y mundial, el doctor Juan Manuel Tato, fue uno de los investigadores más importantes que tuvo la historia de esta enfermedad, porque fue quien desarrolló importante cantidad de investigaciones, no solamente del diagnóstico, sino del tratamiento, y realmente es uno de los maestros de la otorrinolaringología mundial, y él se dedicó específicamente al estudio de la otosclerosis uh-huh. y uh-huh. a desarrollar tratamientos y cirugías para esto. Él uh-huh. siempre decía que es una enfermedad que hace mucho daño dentro del oído, pero que no se ve. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la otoscopía, que es lo que hace el otorrinolaringólogo, vemos un oído absolutamente normal, pero el problema está detrás de este tímpano. Claro. ¿Está? Entonces, ¿cómo se logra un diagnóstico certero? A través de las pruebas que realiza la fonoaudióloga, uh-huh. a través de las diferentes pruebas que se utilizan, que nos dan con certeza la presencia de una otoesclerosis. Uh-huh. Bueno, vale la pena decir entonces que las pruebas que se hacen son las que comúnmente todos pueden conocer, como es la audiometría en su comienzo, es la primera prueba que se puede hacer, y después hay otras pruebas que también son fáciles, que son sencillas, que no son invasivas, que no duelen, que no marean, porque a veces los pacientes pueden venir con miedo de uy, ¿qué me van a hacer? O si voy a poder hacerlo bien, Y en realidad son pruebas que lo mejor que uno puede hacer es relajarse y seguir las indicaciones y nada más, que no son tampoco muy complicadas, ¿no? Eso te lo dejo a vos, que mejor sí. Que vos, no lo va a explicar nadie. Sí, porque mismo. A veces los pacientes vienen, obviamente cuando uno se enfrenta a lo desconocido y encima si uno ya sabe que algo le está pasando porque se está dando cuenta que escucha menos y por ahí encima tiene la carga de que a su mamá ya escuchaba menos, los pacientes llegan muy ansiosos, muy nerviosos y a veces es difícil, bueno, que se relajen, que se condicionen, digamos que colaboren, que es simple, cada vez que escuchen un sonido nos avisarán, repetirán palabras, y si no hacen otro tipo de exámenes que no tienen ni que avisar que están escuchando, con lo cual todavía son más fáciles y más relajados para ellos, ¿no? Así que está bueno. ¿Cuánto les lleva hacer? Una pregunta, ¿cuánto les lleva hacer los 4 estudios más habituales para determinar la autoesclerosis, Cristina? Y si estamos con una autoesclerosis... una autoesclerosis cierta, o sea que tenemos que ir como un poco más despacito, yo calculo que 40 minutos es un buen tiempo para poder hacerlo. Eso dependerá digamos, de la colaboración, del condicionamiento y también del examinador, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Entonces tenemos que decir que estamos con 3 puntos determinantes. Primero, los antecedentes fundamentales, el saber que quizás tenga una historia de disminución de la audición y que los papás, tíos, primos, hermanos tengan un diagnóstico de autoesclerosis. Segundo, un oído absolutamente normal, pero con pérdida de la audición. Y tercero, tener las pruebas que aseguran, las pruebas audiológicas completas que aseguran la presencia de una autoesclerosis. ¿Y entonces? ¿Importante decir a todo esto? Sí. Es tenemos el diagnóstico, ¿y qué hacemos con esto? Exacto, y entonces la autoesclerosis está diagnosticada. Caben 2 posibilidades. Una posibilidad es equipar al paciente con autoamplífonos o los audífonos que todos estamos acostumbrados a ver y que cada vez son más habituales de encontrar, que pueden ser cada vez más chiquitos, más pequeños, que no son tan fáciles de visualizar y con muy buena adaptación por parte de los pacientes y muy buen rendimiento, es decir, que tienen una audición muy cercana a la que poseían antes de la implantación de la hipoacusia. Y después, como segunda opción o como otra opción, tenemos la cirugía, que es la cirugía de la autoesclerosis o estapedio vestibular, que es el reemplazo del estribo, ese que habíamos hablado en un primer momento, que se fijaba y se lo reemplaza por una prótesis. Bien. La incidencia de complicaciones es baja, la recuperación de la audición es muy alta y es una indicación cierta para manos de cirujanos que estén avezados en esta técnica quirúrgica. Sí, por experiencia, al recibir los pacientes en el postquirúrgico, la vuelta de la audición, digamos, es enseguida, entonces el paciente ya enseguida se da cuenta que ya escucha bien o que escucha mejor, y a veces lo que pasa es que si es bilateral quieren rápidamente que lo operen del otro, porque así pueden también escuchar mejor del otro oído. Así que sí, en general la recuperación es buena, lo único que me acuerdo siempre de pedirle al paciente que se cuide, que no haga esfuerzos, o sea, un tiempito al principio, ¿no? Un poquito más de cuidado, como para que no se exponga a situaciones de mucho ruido, quizás, como cuidarse, digamos. Es una cirugía, más allá de que no se ve, de que no es una cirugía que le dice, uy, me abrieron, tengo la panza, un montón de puntos, porque en este caso no, pero... que se cuide igual, que no se confíe. Sí, uno de los puntos fundamentales es realmente los cuidados posquirúrgicos. No tienen que hacer tipo de fuerza. Y sobre todo en las primeras horas, la primera semana, y algunos cirujanos lo llevan hasta los 28 días. O sea, casi la un mes. La realidad es esa. Sí, casi un mes. No pueden volar en avión durante un tiempito, porque no pueden recibir cambios bruscos de presión dentro del oído. Entonces, la persona que esté dispuesta a hacer la cirugía realmente tiene que tener en cuenta ciertos parámetros de cuidados que uh-huh. hay que hacer tanto en el posquirúrgico inmediato como un tiempo después. Claro, claro. Pero es muy alentadora y la realidad es que es fantástico ver a una persona que en el posquirúrgico inmediato se despierta y dice que ha cambiado la audición, que está escuchando muy uh-huh. bien. Hay uh-huh. algunos cirujanos, otólogos que hacen la cirugía con anestesia local justamente uh-huh. y para percibir a ver en la colocación de la prótesis si el paciente escucha o no. La realidad es que no son los más, sino que el paciente durante la cirugía de la otoesclerosis está dormido completamente con una uh-huh. anestesia general, pero bueno, son diferentes tipos de técnicas que tienen que claro. ver con el cirujano y con el paciente específicamente. Claro. Y yo también me permito, doctora, decir que a los pacientes les pregunto si tienen hijos, porque una vez que ya está diagnosticado y sabiendo de esta posibilidad de herencia, no para asustarlos, pero por lo menos sí para saberlo, que si tienen hijos, para controlarlos y para prevenir. Claro, exacto, como para que ya estén prevenidos de que esto puede suceder, porque igualmente si esto sucede no hay forma de prevenirlo, no se puede hacer algo para que uno, si ya va a desarrollar una de esclerosis, la frene, digamos, ¿no? No, seguro que no, pero lo que podemos prevenir y lo que uno le insiste al paciente, que la indicación de la cirugía, si desea operarse, siempre la haga antes de la aparición de los acúfenos, uh-huh. porque uh-huh. la cirugía no saca los acúfenos, sí disminuye la hipocucia, pero no mejora los acúfenos. Ajá, bien. Entonces, la realidad es que uno puede uh-huh. insistir en que tenga una opción quirúrgica antes de la aparición de estos síntomas en uh-huh. particular. Sí. Pero bueno, la realidad es que gracias a todos los avances que ha habido, hoy también es una de las cuestiones que se opera, puede utilizarse láser para uh-huh. la cirugía de la otoesclerosis, que brinda mayor seguridad para uh-huh. la realización de la técnica quirúrgica. Uh-huh. No es una condición sine qua non, pero la realidad es que mejora mucho el índice el porcentaje de seguridad de esta cirugía. Ajá, mira. La utilización del láser. Uh-huh. Bueno, doctora Mariela Rodríguez Ruiz, muchísimas gracias por estar otro día con nosotros acá en Oíd Mortales, y en otro momento seguiremos charlando de algunas otras cuestiones otorrinolaringológicas, si le parece. Cómo no, para mí es un gusto, saludos a todos los que nos escuchan, y un beso grande para vos y para Luis Cristina. Bueno, muchas gracias. Y para Darío, por supuesto. También. Hasta Luis, chau. Chau, hasta luego. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces. Este tema es para la promoción 1976, quinto primera, Liceo Nacional de Señoritas, número 9. Rasguña las piedras. La carrera de licenciatura en fonobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires nos invita a participar del acto de celebración del Día de la Fonobiología. Pasado mañana, miércoles 16 de mayo a las 18 horas, en el aula magna de la Facultad de Medicina, esto es Paraguay 2155, planta baja, se van a llevar a cabo distintos talleres simultáneos, interactivos, abiertos a la comunidad sobre radio, narración y doblaje, talleres de estimulación auditiva, talleres de memoria, talleres de muestra de canto clásico y talleres sobre la comunicación informática, experiencia en fonobiología. Oíd Mortales va a estar en estos talleres y el próximo lunes seguramente van a escuchar parte de ellos, pero sepan que están todos invitados porque son talleres abiertos a la comunidad, no arancelados. Miércoles 16 a las 18, Paraguay 2155. es que solo quiero despertarte. Y nos estamos despidiendo en este nuevo horario de lunes a las 17 horas, pero no se vayan porque nosotros por www.laretaguardia.com.ar vamos a seguir a partir de las 18 transmitiendo desde la Casa de Catamarca en la movilización, la concentración que se va a hacer allí en repudio a la represión que hubo el sábado pasado en Tinogasta. En una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que también se puede escuchar por rnma.org.ar, básicamente. Pero después vuelvan otra vez a la retaguardia, porque a las 9 está Alfredo Grande con... ¿Con? ¿Te digo con quién? Con Sueños Posibles. ¿Y quién va a estar con hoy? ¿Quién va a estar entrevistado hoy? Luis de Lía. Con Luis de Lía, cierto, sí, sí. Muy bien, yo desde Oíd Mortales quiero saludar a María Marta Cerdá, a la doctora Laura Cuantina, a la doctora Noelia Zárate, que nos están escuchando y nos mandaron saludos. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Mañana otras voces, otras propuestas a las 20 horas. Y Cristina, nos vemos el lunes en Oíd Mortales. Chao, gracias Fernando Tever en la operación aquí y Martín en AM690. Chao. Todavía apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y